él representa criminológicamente en Venezuela, la constitución de la primera megabanda del país. Y uno se pregunta, ¿por qué él no fue detenido cuando ocurrió el primer homicidio, el primer secuestro, la primera extorsión o el tráfico del primer kilo de cocaína? ¿Por qué tuvimos que esperar 3 docenas de homicidios? ¿Por qué tuvimos que esperar 1 centenar de secuestros? Casi 1000 extorsiones. ¿Por qué se esperó tanto? ¿Por qué se le dio oxígeno a esa banda criminal y dejamos que tuviese influencia en 3 estados de la República? Esa impunidad que alimentó a una organización criminal. Eso es la crítica constructiva que tenemos que hacernos desde cualquier ámbito de análisis de este caso. Es lo que no podemos permitir, darle oxígeno a la manifestación delictiva, porque un problema pequeño se convierte en un gigantesco problema y se genera lo que usualmente sucede, la imitación. Se emula, se imita este tipo de manifestaciones y se replicó el esquema del Tobar en el resto del país.